Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Amigos, esta semana las noticias vienen súper recargadas. Nos hemos distanciado un poco por los temas del saque Sasipa y otras cositas, pero aquí estamos de regreso. Empiezo estas noticias contándoles que hace 11 años, en el 2009, se estrenaba la película de terror La Huérfana. Esa película que nos cuenta la historia de una mujer adulta que básicamente está encerrada en el cuerpo de una niña por una extraña enfermedad y que pues hace ciertas cositas no tan buenas, ¿verdad? Resulta que se prepara una precuela, es decir, lo que vendría antes de lo que vimos en la película original, con la misma actriz que se llama Isabel Furman. Ella volvería a interpretar el papel de Esther en esta entrega. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería que 11 años después va a funcionar que Isabel haga el mismo papel de Esther? Según dicen, la película precisamente se llamará Esther y contará cómo Lena Clamer organiza un brillante plan para escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a Estados Unidos para hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia muy acaudalada. Vamos a ver con qué sale este proyecto, si de pronto le va bien o no, pero recuerdo que para su momento la película tuvo mucho éxito, así que vamos a verla. Y se viene nueva película del señor David Lowery, el mismo que dirigió Una historia de un fantasma o A Ghost Story, con la historia del cuento medieval del siglo XIV de Green Knight o El Caballero Verde, que nos cuenta la historia de Sir Wagen, un testarudo sobrino del rey Arturo que se embarca en un enfrentamiento entre fantasmas, gigantes y ladrones y sobre todo un colosal hombre verde, y todo esto para demostrar que tiene un valor ante su familia, ¿no? La película será protagonizada por Dev Patel, a quien hemos visto en películas como Chappie, como Quien Quiere Ser Millonario, y Alicia Vikander, que también la vimos, por ejemplo, en la película Ex Machinita. Y el proyecto estará a cargo de la productora A24, que como ya hemos visto nos ha traído otras grandes joyitas de la última década, como lo son Hereditary y Midsommar, y la misma A Ghost Story. Y la noticia es que esta película fue clasificada como restringida, es decir, tiene una R grandísima, que significa que este relato de fantasía medieval épico tiene gran contenido de violencia, sexualidad y desnudez gráfica. Así que vamos a ver cómo nos va con este proyecto. Anteriormente se había hecho una adaptación donde el protagonista era el recientemente fallecido Sean Connery. Vamos a ver qué giro sorprendente nos da esta nueva producción que se estrenará en el 2021. Si bien no tiene una fecha específica, sabemos que será el próximo año. Y por supuesto que no podían faltar las noticias sobre superhéroes. Esta vez es el turno del universo cinematográfico de Marvel. Resulta que recientes rumores señalan que Joaquín Phoenix estaría en conversaciones para interpretar a un Doctor Strange en otro universo en la siguiente película del hechicero supremo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Recordemos que el actor fue sorteado para interpretar el papel antes que Benedict Cumberbatch, es decir, el actual Doctor Strange. Sin embargo, pues no lo tomó. El rumor que se mencionó hace unos meses cuando se comentaba que Tom Cruise interpretaría a un Tony Stark de otra realidad alterna. Así que podríamos ver a muchos de nuestros actores favoritos ingresar de alguna u otra manera al universo cinematográfico de Marvel. ¿A ustedes les gustaría ver a Joaquín Phoenix como Doctor Strange? A mí sí, personalmente. Bueno, hay muchísimas noticias alrededor de Johnny Depp, ¿no? Porque, pues, como sabemos, el proceso de divorcio con su ex esposa Amber Heard ha sido bastante polémico. Han habido acusaciones, demandas, y recientemente Johnny Depp perdió una demanda contra un periódico inglés llamado The Sun, que lo catalogaba como un golpeador de mujeres, ¿no? Él perdió la demanda que había impuesto a este diario, y esto le acarreó que Warner Bros. Le quitara su papel como Keller Grindelwald, el villano de la franquicia de Animales Fantásticos del mundo mágico de Harry Potter, ¿no? Esta noticia tomó a muchos fans muy mal. Han hecho muchísimas peticiones para que no sea retirado, y también hay peticiones para que entonces el papel de Mera, de Amber Heard en Aquaman, le sea también retirado. Sin embargo, recientemente Warner nos ha dado luces de quién será el nuevo villano de esta película, y resulta que nos confirma confirma a Mads Mikkelsen como el nuevo Keller Grindelwald. ¿Ustedes saben quién es este actor? Para los que han visto la serie Hannibal, es el protagonista, un actor magnífico. Miren, yo amo a Johnny Depp y lo amé en esta película, pero Mads Mikkelsen me encanta, así que estoy como odio a Warner, pero también lo amo. Vamos a ver qué pasa con esta película. Se ha dicho demasiado. Los fans, que son los fans más aférrimos de Johnny Depp, están furiosos. Quieren que Mera se vaya de esa película. Quieren que Johnny Depp vuelva. Porque recordemos que Johnny Depp, a raíz de todo este problema, no solamente perdió este papel, sino que además el papel de Piratas del Caribe como el Capitán Jack Sparrow también le fue quitado de sus pobrecillas manos. Entonces tendremos que esperar a ver qué nuevos proyectos vienen para Johnny Depp. Según se dice, Tim Burton quiere hacer una serie sobre los Locos Adams, como ya les había contado en otra edición, y al parecer es muy probable que Tim Burton sí lo esté considerando para el papel de Homero Adams en esta serie. Es una probabilidad muy grande y se han hablado de fuertes rumores. Así que esperemos que esta sea la tendida de mano que necesita Johnny Depp para su carrera. Todavía no se sabe nada sobre lo de Amber Heard y su papel de Mera. No se han pronunciado acerca de su papel en Aquaman. Sin embargo, pues bueno, como les dije, tenemos un nuevo villano para la franquicia de Animales Fantásticos 3. La fecha de estreno se había atrasado otra vez, así que estará estrenándose esta película el 15 de julio del 2022. Hace unos meses me encontré con una noticia desgarradora. Ah, mentiras. Era como una noticia muy triste porque la serie Mindhunter, que dirige el señor David Fincher y que se encuentra en Netflix, nos había cerrado rotundamente la probabilidad de una tercera temporada. Sin embargo, David Fincher firmó un acuerdo de exclusividad de 4 años con Netflix, lo que nos hace ver o nos deja soñar con la probabilidad de una nueva temporada de esta serie Mindhunter. Todavía no se han pronunciado al respecto, pero esperemos que esta sea una posibilidad porque yo en verdad disfruté mucho esta serie. Y si no la han visto, ¿qué están esperando? Vayan y véanla, está ahí en Netflix para que la chismoseen completica. El pasado 18 de noviembre se estrenó por YouTube un documental sobre la visibilización de las acciones ambientales para la conservación de los bosques de la región pacífica colombiana. ¿Por qué les estoy hablando de este documental? Porque para este documental hace parte la banda colombiana Bomba Estéreo, también la asociación ambiental Stand for Trees y por supuesto el actor Joaquín Phoenix, quien estuvo muy al tanto de este proyecto. Bueno, y ustedes recuerdan que por allá en el 2005 Francis Lawrence realizó una película basada en unos cómics de DC Comics llamada Constantine. Pues quiero contarles que inicialmente a esta película no le fue bien en su estreno. Sin embargo, con el pasar de los años ha adquirido fuerza y ha adquirido muchísimos fans que han pedido ver una secuela, y al parecer esto ya es toda una realidad porque el actor que hizo el papel de Lucifer en la película, Peter Stormare, ha dicho que ya se encuentra en la realización del film que contaría más hazañas de John Constantine. Todavía no hay muchísima información, pero a mí personalmente sí me gustaría ver otra parte, y más si el protagonista es Keanu Reeves. Actualmente se encuentran grabando la secuela de Avatar, la película que vimos ya hace algunos añitos, dirigida por James Cameron. Y resulta que Kate Winslet, quien hizo parte de Titanic en su momento y ahora hace parte de esta nueva entrega de Avatar, ha roto el récord que tenía Tom Cruise de filmación bajo el agua mientras se filmaba esta secuela. La escena duró 7 minutos y 14 segundos, conteniendo la respiración aparentemente, mientras que Tom Cruise aguantó algo así como 6 minutos 30 en su escena para Misión Imposible Rogue Nation. ¿Qué opinan ustedes? Hay algunos que dicen que si Rose podía haber durado tanto tiempo bajo el agua, ¿por qué no le dio la tabla al pobre de Leo? ¿Se acuerdan de esa frase que dice? Ohana significa familia. Sí, pues estoy hablándoles de Lilo y Stitch, que tendrán un nuevo remake ahora en live action y ya tenemos un nuevo director, director que previamente vimos en una comedia famosísima que se llama Locamente Millonarios. Les estoy hablando de Jong M-Chu. Él realizará esta nueva versión de Lilo y Stitch. Recordemos que a estos remakes no les ha ido muy bien, por ejemplo, a lo que fue Mulan y a lo que fue El Rey León, que aunque no hayan sido éxitos, al parecer monetariamente han logrado recaudar lo que necesitaba Disney. Vamos a ver cómo le va a esta versión de Lilo y Stitch. La tendrán bien difícil porque hacer a un Stitch adorable y temible al mismo tiempo va a estar un poco complicado. Resulta que este sábado se cumplieron 2 años exactos de la cancelación de Netflix y el contrato de transferencia llegó a su fin. Les estoy hablando de la serie Daredevil, que ha regresado oficialmente a Marvel Studios y ya tienen la libertad total para utilizar el nombre de Daredevil, de Wilson Fisk, Kingpin, en fin. Ahora el personaje podría regresar ya sea en una nueva película o en una serie para la plataforma Disney Plus. Vincent D'Onofrio, quien hizo el papel de Wilson Fisk, pide a los fans que ahora más que nunca se hagan escuchar con el hashtag Save Daredevil, que ha tenido muchísima fuerza. Recién se escuchó sobre la cancelación de la serie por Netflix y ahora hay nuevas luces porque podríamos ver a Daredevil en unas nuevas producciones de Disney. Esperamos que sea con los mismos actores, con Charlie Cox, que también podamos ver a los otros personajes que fueron tan queridos para nosotros, y de verdad es una serie que vale la pena. Así que si usted quiere apoyar la causa, solo tiene que entrar a Twitter y usar el hashtag SaveDaredevil. Hay muchísimas peticiones de change.org para que Daredevil vuelva a la pantalla con los mismos personajes, con los mismos protagonistas, con los mismos actores, que es lo que nos gustaría. Sin embargo, si esto no llegara a pasar, hay muchos rumores que indican que podría hacerse un reboot de todo esto y se reiniciaría toda la historia de Daredevil, que pues es lo que muchos no queremos. Esperamos es que se le siga dando una línea a lo que vimos en Netflix, que de verdad fue una de esas series que marcaron en su momento a la plataforma y que pues tristemente fue cancelada, pero ahora podemos tener luz verde de que algo pase. Bueno, y ya que estamos hablando de Netflix, finalmente se estrenará en el 2021 Blonde, la película sobre la vida de Marilyn Monroe, que será interpretada por Ana de Armas y está dirigida por Andrew Dominik. Ya tenemos imágenes de Ana de Armas caracterizada como Marilyn Monroe y tengo que decirles que se ve hermosísima. Así que solo tenemos que esperar a que esta película se estrene para disfrutar un poco de lo que fue Marilyn Monroe. Sin embargo, va a ser muy difícil ponerse en los zapatos de Marilyn Monroe porque era una mujer excepcional en la actuación, en el canto, en todo lo que hacía. Así que bueno, la tiene difícil Ana de Armas, pero le tenemos fe. Bueno, y ya terminamos con todas las noticias, así que ahora les traigo mis recomendaciones. Empezamos con el film de 1998 llamado El Gran Lebowski. Esta es una comedia genial que adoro ver. Me encanta, creo que me la he visto ya varias veces y siempre me divierto. Yo se la recomiendo demasiado. Está dirigida por Joel Cohen. En el reparto está Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, entre otros. La película nos cuenta de El Dude, que es un vago que vive en Los Ángeles. Un día es confundido por un par de matones con un millonario que tiene su mismo nombre, Jeff Lebowski, y con quien solo comparte ese apellido. Después de una situación un poco absurda, desencadene otras tantas situaciones, el dude se va a ver envuelto en varios problemas que él mismo tendrá que solucionar y que probablemente él mismo ha ocasionado. Se las recomiendo demasiado porque tú crees que la película va a tomar un rumbo, pero inevitablemente se va para otro lado y tú no entiendes cómo pasó eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Así que yo se las recomiendo un montón. La película tuvo varios premios y también estuvo, por ejemplo, en el Festival de Berlín, en la sección oficial de largometrajes, en el Empire Awards, estuvo en el Satellite Awards, en los premios de cine europeo y al Award Circuit Community Awards, seleccionado como mejor actor secundario a Jude Goodman. De verdad se las recomiendo, ahí está para que la vean. Estaba pensando que siempre que pensábamos en algo apocalíptico nos imaginábamos así como uno de los grandes personajes de The Walking Dead o una película así tipo zombie, pero no, todos terminamos siendo como el dude y cuando la vean se van a dar cuenta por qué. Así que ahí está mi primer recomendado. Y salido de Vertigo Comics, escrito por Alan Moore, ilustrada por David Lloyd, sale el personaje de mi segundo recomendado. Les estoy hablando de V for Vendetta o V de Venganza, una super película de futuros distópicos que vale la pena revisar. La película es un film del 2005 dirigida por James McTeigh. Aparte de eso, tiene un guión excepcional que está escrito por Lily y Lana Wachowski, los mismos que escribieron Matrix, hicieron realidad ese sueño virtual. Y bueno, está protagonizada por Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Reed, John Hurt, Rupert Graves, entre otros. A mí la película me gusta demasiado, sobre todo lo que les digo, los diálogos son excepcionales, me gustan muchísimo, y nos cuenta la historia precisamente de un futuro no muy lejano en Gran Bretaña, que se ha convertido en un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano. Una tarde, tras un toque de queda, Evie es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es V. El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad y, en efecto, todas las acciones que V tendrá como objetivo hacer estallar al país en una revolución en contra de ese gobierno fascista. Se los recomiendo un montón, la fotografía es súper buena, las peleas, las coreografías de las peleas son súper chéveres, todo está muy bien puestecito, la historia es magnífica, a mí me gusta bastante esta película y quiero recomendárselas. De hecho, el 5 de noviembre es como el día de esta película, porque toda la película gira en torno a lo que sucederá un 5 de noviembre. Entonces ahí está, este es mi segundo recomendado. Y bueno, amigos, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como @alritmodelcine. Quédense en Encarretados y disfruten de la programación cultural.